estoy llorando, mi amor. Escúchame, disculpa amor, si con engaños fue que te hice yo venir a que escuchara mi queja. Estoy llorando por tu amor, estoy llorando, no me interesan los demás que están mirando, por orgullo y vanidad que nos dejamos, pero en el fondo nuestro amor. Vamos, dos más.